house is a feeling. House music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo.

Con estilo por Hernán Acevedo en los 93.5 Veracruz Estéreo. Flashback. Check this out. Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me.

La mejor selección de clásicos la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Flashback. Love is in the air. Una canción del año 1977, cantada por John Paul Young y escrita por George Young and Harry Banda, se convirtió en un éxito mundial en el año 1978, llegó al puesto número 3 en el Down Under en Australia, número 5 en el Reino Unido, número 7 acá en los Estados Unidos y número 1 durante 2 semanas en la lista Adulto Contemporáneo. Un ritmo típico de las discotecas de los años 70. En el año 2000, Jean Paul Young interpretó la canción en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. Esta canción se canta regularmente en los partidos de fútbol por los seguidores del Dundee United. Y en el año 2006, la canción se tocó durante el desfile de atletas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año. Esto era lo que se bailaba en las discotecas, era lo que se escuchaba en radio y que la puedes recordar acá de una manera diferente a través de este set llamado Flashback, clásicos con estilo. Cada fin de semana me pueden escuchar acá en los 93.5 FM Veracruz Estéreo, sábados de 9 a 11 de la noche, hora Colombia, y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Mi gran amigo John W. también tiene un gran set cargado de buena música. Su set se llama Retro Mix Non-Stop. Cada sábado un capítulo nuevo de 11 a 2 de la mañana y repite los viernes después de las 10 de la noche. Música retro, pero con el sonido de hoy. Un motivo para que no te despegues de los 93.5 Veracruz Estéreo. Yo los espero entonces muy puntuales la próxima semana para una nueva edición de Flashback, clásicos con estilo. Soy Hernán Acevedo, los espero. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus comentarios a través de todas las redes sociales. Un saludo muy especial para todos. Un abrazo, muchas bendiciones. Los quiero mucho. Feliz noche, feliz día. Chao, chao. Thank you for listening. Goodbye. Muchos te ofrecen polarizar. Nosotros le damos estética y privacidad a tu auto, casa u oficina. No somos un simple papel oscuro. Somos Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? 312-260-6900. 312-260-6900. Ho, ho, ho. Merry Christmas from your favorite radio station. Ho, ho, ho. Veracruz Estéreo. Este año el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia entrará hasta tu casa. Del 4 al 8 de diciembre, nuestra programación cinematográfica y académica estará disponible para que la disfrutes desde tu hogar. Será un festival diferente para cuidar de ti, de tu familia y pronto volvernos a ver. Encuéntranos en redes como Festicine Antioquia y en festicineantioquia.com, evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Te presentamos Car Block, el mejor perfume para tu carro. Sensación de frescura y un agradable aroma que perdura en tu carro de 3 a 5 meses en una única aplicación. Solicita tu Car Block al 317-720-8945, domicilio gratis en el área metropolitana. Y como si fuera poco, te obsequiamos tapabocas. No somos un ambientador, somos Car Block. Pide el tuyo ya al 317-720-8945. Car Block. Tobón Autos es un equipo con más de 37 años de experiencia al servicio de reparación, soluciones mecánicas y técnicas para tu vehículo, servicio de latonería, pintura, mecánica rápida, escáner multimarca, spa. Tobón Autos, taller autorizado Sura. Comuníquese con nosotros 268-4846 o al celular 302-402-5663 o visítenos Carrera 46 número 14150, Barrio Colombia, Medellín. Tobón Autos, desde 1983. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. En Medellín está Autopartes y Ford, una empresa con mucha experiencia en el sector de autopartes en todas las marcas. Ford, Nissan, Renault, Toyota, Mazda y la nueva línea de repuestos para vehículos Dodge. Autopartes y Ford, siempre con la mejor asesoría, garantía y servicio a domicilio. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Google. Entérate de nuestros lanzamientos antes que los demás. Muy pronto en www.

Oyentes alrededor del planeta, conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Hola amigos oyentes de Veracruz Estéreo, soy Melissa Roldán y desde Ontario, Canadá, estoy feliz escuchándolos. Un abrazo y un beso gigante. Y no olvidemos que la música une almas. Hola equipo de Veracruz, soy Robinson Hoyos, estoy por acá en Nevada, Estados Unidos, con mi hijo Sebastián. Me encanta, Dios los bendiga a todo el equipo de Veracruz Estéreo. Les habla Sebastián Zuluaga Barri, desde aquí desde Fuerte Iguazú, Brasil, tierra de las cataratas. Gracias por la mejor emisora del mundo y ven los clásicos por siempre. Mi nombre es Efraín Gómez, un saludo desde Sacramento, California. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Oh, Veracruz Estéreo.

Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. 24 horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo, Medellín. We only love. We only love. We only love. I swear it's true. We all got children, me and you. We only love. I swear it's true. We all got children, me and you. We only love. We only love. We only love. Just a lonely man with my suitcase in my hand, part of a traveling band on the road. Girl, I would only love. I never needed anyone, and my music, it was my fun. And I woke up late. Understand, you really need him. I've always needed you, yes. And the sun will shine on you. Help your love to pull on through. Our lives are precious. Give my best. Don't waste it away now. Oh, we only love. I swear it's true. I've got children, me and you. We only. I've got children, me and you. You better not waste it. There's no stronger force in life than truth. So reach out, reach out, take a little. We all need love. I swear it's true. I've got children, me and you. We all need love. I swear it's true. I've got children, me and you. We all need love. Let me know if my flow be sexy. Getting biz, come on! Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.